La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. El Espíritu Santo Creador, en fuego que alienta la vida. Ocho de junio, es día sábado de la séptima semana del gran tiempo de la Pascua. Hoy se sugiere en la mañana la misa votiva de Santa María, Reina de los Apóstoles. Y en la tarde ya es vigilia de Pentecostés. Ya es domingo, ya en la víspera, ya es domingo. Y hay lecturas especiales para esta tarde, como hay también para mañana en la misa del día. Voy a proponerles las lecturas de la mañana. Termina el tiempo de Pascua, termina también la lectura semicontinua del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo permaneció en Roma y predicaba el reino de Dios. Es el capítulo 28. Este es el discípulo que ha escrito estas cosas y su testimonio es verdadero. Es la parte final del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, al mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 10, decimos: el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Y la oración colecta de este día se sugiere la misa votiva de Santa María, Reina de los Ángeles. Dice así: Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Es lo que pide hoy la Iglesia en la oración colecta. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Me quedé pensando. ¿A quién se refiere ese discípulo amado? Sí, pues son todas las señales que parece ser que es Juan. Juan, el apóstol. Pero pues yo creo que hay que ir un poco más allá. Me hago estas tres reflexiones. La primera, la primitiva comunidad tenía dificultad en ir identificando quién es Pedro. ¿Quién es Juan? Y por eso, en esta parte final de San Juan, y por eso él lo trae solamente, se da esta búsqueda, se hace esta reflexión y se da también esta respuesta. Jesús es el centro, no es Juan, no es Pedro. No, Jesús es el centro. La primitiva comunidad va a ir resolviendo las cuestiones que se proponen ahí en el camino de la fe. El discípulo amado. La segunda reflexión es el discípulo amado. Aquí no aparece con nombre, por más señales que se den. ¿Para qué? Pues para dejar espacio. Que tú eres ese discípulo amado. Oye, el Evangelio es palabra viva. Que tú eres esa persona. Que si cualquier lector, por eso Juan lo deja abierto, ¿no? Cualquier lector puede identificarse con él. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Juan? ¿Qué hace? Y nosotros también tenemos que identificarnos con lo que hace Juan. El discípulo cree al ver los indicios que quedaban en el sepulcro. Incluso antes de su contacto con el resucitado, fue capaz de superar el abismo en ausencia del cuerpo. Aquellos lienzos funerarios tuvieron para él valor de signo. Él cree, es el discípulo amado, es el que cree a la primera. Hay gestos, hay indicios, hay signos que llevan a la fe. Mientras Pedro pensaba, se lo llevaron, se lo robaron. En cambio, el discípulo amado cree en la resurrección. Ve, sabe leer ese signo del sepulcro vacío. Que el Señor había vencido todo lo que tenía que ver con el tiempo, con la limitación humana. Jesús había vencido la muerte. Es el discípulo amado. Ponle tu nombre. No me andes con cuestiones de género. Esto es inclusivo, es incluyente, siempre, siempre. La tercera lección, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues es un llamado a madurar en la fe. Ya desde la víspera es Pentecostés, y el Espíritu Santo es para eso, que maduremos en la fe. Tenemos que crecer en el amor, dijimos ayer. Crecer en la unidad, meditamos anteayer. Ir luchando contra las tentaciones del mundo, mundo, demonio y carne, decían nuestros antiguos. Somos llamados a ir luchando día a día contra la mundanidad. Que seamos uno, que vivamos esta unidad. La fe tiene que crecer. Si no crece, se estanca, y si se estanca, se va a destruir, se va a autodestruir. Por eso no debe haber un cristiano desempleado, un cristiano que no crezca. Ánimo, pues, discípulo amado, pon tu nombre ahí. Es día sábado. Ánimo, honra, venera a María hoy, reina del cielo, alégrate, porque aquel, es decir, Cristo, a quien llevaste en tu seno, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya. Alégrate y goza siempre, Virgen María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Buen día, buen sábado.